papelusa esa, ¿ves? Llegué a Mar del Plata arrasando el dolor de mis heridas rotas infectando mi interior. A pesar de que soy más fuerte solo, contentando a los metaleros del Atlántico. Papelusa, dejo dedicada esta canción. Sepan los que gustan de aguantarse mi ladrido. Tengo un amigo de Alvarado y Peñarol, mestre de Topacio, pincero de profesión. Quien al verme en la mala, la pata no me dejó. Quien al verme en la mala, yeah, me brindó auxilio sin dudarlo. Junto el matasano, ¿por qué motivo o razón? El perro cristiano aguantó tanto dolor. Escuchó del tordo mi grave convicción. Jurgué en mis infierno, él autorizó. Al verme la mala, la plata no me dejó. Al verme la mala, ¡ey! No si Dios sin dudarlo, en Mar del Plata el buen sucedido. En Mar del Plata fue sucedido. Bueno, es para usted, mi amigo. Papelusa, ¿verdad? Amigo, cambia.